Hay que luchar contra la extrema pobreza, berrean los políticos. Frase falsa y demagógica, ya que contra la pobreza extrema no se puede luchar, porque no es en sí una causa, sino un efecto de la desproporcionada riqueza extrema. ¿Por qué no dicen, lucharemos contra la extrema riqueza? Eso sí sería posible, porque está muy localizada, pero imposible de llevarlo a cabo, ya que los explotadores y el gobierno son socios y cómplices en el robo generalizado contra nuestra nación. Lo que no hemos sabido hacer es identificar al verdadero enemigo. Siempre atacamos al gobierno en turno. Pero escucha, el gobierno es solo el representante visible del enemigo, el títere que cada 6 años se renueva para que descarguemos en él nuestro resentimiento. Hay que recordar, pasó Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, etc. Pero el verdadero poder no pasa, está siempre presente. Los verdaderos depredadores del país son la alta burguesía explotadora, banqueros, comerciantes, industriales, inversionistas, caciques y terratenientes y las empresas transnacionales. La oligarquía eclesiástica, pero no confundir con el clero pobre y progresista, y el ejército y por supuesto la burocracia sexenal. ¡Salud, Chiapas! Pase lo que pase, pienso que en principio ya ganaron ustedes desde el punto de vista moral, política y militarmente. Lo que venga después será otra historia. Solo hay que recordar que negociador es embaucador. Y que negociar quiere decir transar. Y como dijo nuestro apóstol Flores Magón, revolución que tranza se suicida. Los mexicanos hicimos la primera revolución del siglo XX y creo que vamos a hacer la última.